Contrabanda FM 91.4 de la FM de Barcelona. Esta semana con el especial seguimos sin fumar y están al caer las elecciones. Son municipales, ¿no, Adicto? Sí. Son elecciones municipales. Irse preparando. Y Adicto nos explicará las movidas que tiene la nueva arma de los Mossos. Y especial Cubotán. Especial Cubotán y especial se ha ido a Galicia, Adicto, todo junto. Tenemos que decir para empezar este especial elecciones municipales que nunca nos hayan escrito tantas cartas para el programa como esta semana. Mira qué taco he traído yo de cartas. Joder. Y fanzines y de todo. Hay alguna que ni la he abierto para abrirla aquí en directo. Para la sorpresa, ¿no? Claro, porque dentro te puedes encontrar cualquier cosa. ¿Tenemos música de fondo? Porque sí. Yo no escucho retorno por aquí de música, pero bueno. Yo confío en que esté. Concierto de Zunden, de Sociedad Alcohólica. ¿Ah, sí? El mismísimo. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por las elecciones? ¿Por cómo se llama ese aparato, has dicho? Cubotán. Cubotán. Hostia. Eso se lo han sacado de la manga, ¿eh? Y a lo mejor llevan usándolo desde el medievo. Descarado. Porque tiene una mala pinta ese arma. Descarado, ¿eh? Hostia, eso ya lo utilizaban con el Aikido y cosas así, que ya suena a hostias por todas partes. De Aikido suena a hostias y a un postre de chocolate y nata o algo así, que se saque la lechera o algo así. Pero eso porque... Porque ha habido Zoom, porque el trabajo de Telecinco, sí, de los informativos, ha hecho de estos Zoom que le gusta hacer sobre cosas extrañas. Periodista de información. Periodista de información. Y pillaron al hombre que soltaba algo un poco extraño y dijeron, vamos a ver que la noticia está ahí. Sí. O sea, vamos a obviar que le acaban de reventar la cara al señor este. Eso es lo de menos. Pero que el señor llevaba un tipo de piña en la mano y sí, eso hay que investigar qué es. Exacto. Eso, para los que no estén bien puestos, es como un llavero de los que regala la Caixa. Sí. Cuando llega Navidad. Más o menos de... ¿Qué era? ¿Un palmo? No, menos de un palmo. Sí. Y eso se aplica en los puntos de dolor. Que yo ya cuando oí eso ya dije... Yo creo que dando con fuerza, cualquier punto es de dolor. Sí. O sea, a ti te dan fuerte en el codo y te duele igual que en el hombro, si te dan fuerte. Hostia. Pero eso se ve que no te dan fuerte, eso te lo apoyan y caes desmayado. Pero eso te dan en el estómago, con el dedo gordo, solamente con el dedo gordo te dan fuerte en el estómago y ya te hacen daño. Claro. Con el tubo eso tiene que doler. Claro. Pero los maderos, que son los... Eso solo usan los maderos. No, los mosos. Los mosos. Los delincuentes no usan... Van por bates de béisbol y cosas mucho más profesionales. Pero los Mossos dicen que llevan ese llavero, pues llevarlo. Porque si eso te lo hacen con el dedo, te caes redondo igual. Hostia. Como cuando Tony Camo hipnotizaba a la gente en el programa de Rafael Acarrá, que lo acabamos de escuchar, que les tocaba la frente y caían doblados, pues igual. Es para llevar las llaves, más que nada. Claro, para no perderlas. La persona que los vende en la tienda esa de Barcelona, me parece que ha sido la persona más entrevistada de toda la semana. Todos los programas, claro, ese hombre tenía cita. Sí. Tenía la tienda llena de periodistas. Tenía la máquina en su turno esa echando humo. Yo he mirado por casualidad a ver si eso se vendía, porque ese señor decía que solamente se vendía si... Con receta médica. Con receta médica si eres mosu de escuadra. Claro. Cosas que ya no sé si lo veo positivo o negativo. Claro, o sea, pues eso es dejar en defensión a los delincuentes. Exactamente. O sea, eso ahí, digamos que pelear con los mismos medios, ¿no? Pero vamos, si tú te vas a una masía de Gabá, por decir algún sitio, y puedes comprar una AK-47... Probablemente puedas comprar un punzón de esos de mierda, ¿eh? Son eBay, esta mañana he mirado y los venden como churros. Claro, pero eso te lo puedes hacer tú con el palo, escoba y una navajita. Claro. Te bajas la foto de internet porque eso tiene unos pliegues para los puntos de dolor, que parece más un consolador que un arma. No, pero que viene con unas instrucciones que te dice, a ver, tú con esto tienes que golpear aquí y diferentes técnicas, ¿no? ¿Quieres dejar marca? No, pues sí. Entonces golpea aquí. Exacto. Y el punto más débil son los huevos, que yo eso ya lo veo como una patada, ya es más que suficiente, claro. No hace falta que le claves eso, que encima lo va a joder para toda la vida. En lo que tarda a sacar el palitroque, Y aún apretando el palitro que te va a dar con los huevos en la mano o algo que va a ser ingrato. Eso le da una patada. Hostia, y el Mosu, el pobre chaval. Porque ha quedado, claro, en evidencia delante de todos sus compañeros. Claro, los compañeros ahí, el hombre armado hasta los dientes y viene un señor y le pega un guantazo. Con el punzonito ese de hacer a Yoli. Y lo tira al suelo, claro, los compañeros. En vez de decir, joder, chaval, no pasa nada, seguramente se han estado partiendo el pecho toda la semana. Claro. Eso es como ese otro chaval que dicen los Mosu que rompió los cristales dentro del coche y salió por la ventana, se subió a la sirena y se cayó y se ha matado. Claro. Pero que ellos no lo han tocado. Esas cosas pasan. Hombre, si pasan. Esas cosas pasan. Si eso se pudiera hacer, anda que iba gente a pagar el taxi. Saldrías por ese mismo procedimiento. Tienen una ocurrencia los Mosu. Como están en elecciones, dicen, no se va a fijar nadie. Dile a gorda hoy. Hostia, ¿y el jefe de los Mosu? Porque eso todo lo coordina el antisistema. ¿La misma mayor esa o qué? Eso es su marido. Hostia, su marido. Es que claro, también es antisistema. A compartir ensalada y yogures bio, claro. supongo que a los dos ser crudívoros deben hablar de estas cosas, ¿no? Diciendo, pues mira, mis chavales llevan un aparato así para dar... Él está allí comiéndose... Bueno, le vamos a llamar ensalada, pero es un bol lleno de canónigos de eso. Que eso es césped puro y duro. Eso es cuneta. O sea, lo que están comiendo es lo que hay en la cuneta. Y él le dice a ella... Yo cuando llegué, los policías iban con pistolas y mira ahora, con el palito este, porque somos antisistema, Isma. Claro. Y la Isma le dice, claro, fenomenal. Lo que pasa que yo no sé si esto es buena idea, sacarlo a la tele, porque tú sabes que cuando sacas una cosa a la tele, eso a lo mejor no lo conocía toda la gente que le gusta... Aplicar los puntos de dolor. Aplicar los puntos de dolor, que no es nuestro caso. Todos los fans de Kill Bill y estas cosas. Pues claro, a la tienda al día siguiente estaban pero haciendo cola. No le enseñes eso a la gente, que ya tenemos bastante. ¿Ese producto es nacional, adicto? ¿Tú que eres un tío viajado? ¿O eso es japonés o... ¿Tiene nombre? Sí. Tiene un nombre de allí. ¿Cómo se llama, has dicho? Kubotan. Kubotan. Eso lo utiliza... Tiene nombre un poco de pomada de los mosquitos, ¿eh? Sí. O sea, que te piquen los mosquitos y el médico te diga, ponte Kubotan. Eso lo utilizan los de Daiquiri, que es un arte marcial de estos... Daiquiri es una bebida de ron, ¿no? Pero no, si le quitas el da... Sí. Ah, vale. Aikiri. Aikiri. Y eso se utiliza como los nunchakos en el Kung Fu. Sí. Pero si no tienes cadena y eso, coge un palo de eso y... Lo que pasa es que si vas del palo Kill Bill con ese palito, en cuanto te acercas te han pegado un espadazo de esos largos, de Hattori Hanzo. El otro día estaba viendo en la tele el Kunil, que esas cosas le gustan bastante a ese señor. No estaría la otra, ¿no? La... ¿Cómo se llama la tipa esa que era política antes? La que era de Esquerra. La Pilar Rahola. Hostia, la Pilar Rahola. Hombre, cuando vería eso, eso es intolerable. Eso cuando estaba ella no pasaba. Pues estaba diciendo, hostia, existe esta arma, pues me interesa. Ahora voy a hacer un especial armas de los Mosu. Claro. Y entonces fue cuando el palito ese no lo vi peligroso, porque se ve que tienen otra arma, que es una pistola eléctrica. Sí. Que eso se llama Zender o algo así. Zender Stratocaster. Como la guitarra. Se llama Zender o Zandar o algo así. Sí. Y eso te tira dos clavos y te meten como... O sea, te tira dos pinchos, te lanza y luego te lanza un láser. Hostia. Y eso te mete un calambrazo que cogieron a un señor para hacer una demostración. Hostia. El Kunil no lo hizo el cabrón, ¿eh? Yo casi prefiero que me den con el palito corto. Yo prefiero que me den con el palo que me... Dos clavos así, que te tiran dos cables, te dejan enganchado a la pipa y luego el tipo te da con un láser. Hostia. Fatal, el tío arrodillado ahí. Pidiendo clemencia. Hostia. Eso está muy mal. Yo una vez vi un documental de unos americanos que estaban haciendo armas, que fueran armas, pero que no te hicieran mucho daño. Y un tío había inventado como una especie de pistola que iba con un depósito en la espalda que tiraba los tites. Y te empezaban a rociar de los tites y te quedabas pegado en el suelo, tío. Tío, eso tampoco interesa mucho. Eso no mucho. Interesa nada, no puedes subir. Tío, litros y litros de los tites. Yo una vez me pegué el ojo con los tites con el párpado. Porque estaba pegando una cosa con los tites y me toqué el ojo y me lo dejé pegado. Hostia. Y eso ya te digo yo que no me gustó un pelo. Eso no es ingrato, pero a mí me ha pasado algo peor. Yo una vez tenía un bote de los tites, tú sabes que el los tites, sea del tamaño que sea, solo se puede usar una vez, el primer día. Pues bueno, luego ya el tapón ya no cierra. Aunque tengan un cierre especial, nada, antigoteo o lo que sea. Nada, eso es imposible. Y hay gente que te dice, ponlo en la nevera. Yo no lo he probado, pero yo no lo haría, ya te lo digo ahora. Pues lo intenté abrir con la boca. Y me salió un chorraco para adentro. Hostia, amigo. Se te pega la lengua por todos los rincones. Empaste gratis. Sí, sí. Se te pega la boca, te quedas como Moonraker, aquel de 007. Fatal. Ya no lo he vuelto a hacer. No. No. Es que eso no lo puedes abrir una vez chapado. Por primera vez. Eso ya lo puedes tirar. Claro. Eso tendrían que venderlo más pequeñito, para un uso. Claro. De 0,01 gramo. Claro. Si el de 5 gramos ya viene grande. A mí me gustan los tildes, pero de los chinos. Los baratos. Que tú lo pinchas y tú le empujas, pero no sale nada, solamente sale aire. Y entonces al final de todo, cuando ya has exprimido todo eso, sí, asoma como una gotita, como diciendo... Es que esa es la dosis. El resto no vale, claro, para nada, es lo que se pegaría, que ya los chinos se lo ahorran. Los chinos están muchísimo más avanzados. Claro. Tenemos abierto el teléfono por si alguien quiere llamar, claro, y votar. Sí. Porque este año hay una nueva modalidad, que se puede votar el domingo, que es, sí, un mal día porque la gente va a la playa y seguro que hace buen tiempo. Sí. O por correo, que tienes, sí, que ir a correo. O nos pueden llamar a nosotros y nosotros lo apuntamos en un papel y luego ya se lo damos a los ministros y ellos lo recuentan. Lo entregamos, claro. Dile el teléfono a la gente, por si alguien quiere llamar y votar. Pues sí, mire, es el 93-317-7366. Sí. Si quiere votar a Iniciativa Albert o a Esquerra Republicana. Sí, sí. O a Herri Batasuna. O a Herri Batasuna. Que aquí se presentan otra vez. Si quiere votar al Partido Socialista o al PP, sí, tiene que llamar al 93-317-7366. Vale. Y si quiere votar a Convergència y Unió o a Ciudadanos por el Cambio, que pasen el fax ya, dale el fax. Entonces tiene que pasar un fax. Sí. Más complicado, pero porque esos partidos requieren... Hombre, a Otegi le da igual un poco, que lo apuntemos aquí en un papel con un boli verde. Tiene que enviar un fax al 93-412-47-10. Vale. Eso es, hemos dicho, Convergència y Ciudadanos. Sí. Vale. Yo creo que a la gente le ha quedado un poco clara dónde tiene que llamar. Bueno, vamos a hablar de los políticos, ¿no? Que sí, se presentan. Ese que traes tú. ¿De qué barrio lo tienes tú? Yo lo tengo de Nou Barri. Ah, yo lo tengo de Sampla y de San Andreu. Pues yo pensaba el otro día, ¿serán las mismas propuestas para tu barrio que para el mío? No. ¿Ah, no? Ya te lo adelanto. ¿Lo has cotejado ya? Sí. Hostia, tú has venido aquí con los deberes hechos. Hombre. Cuéntame, porque yo aquí veo un mapa que ni me reconozco casi. Debe ser Barcelona, supongo, pero... Mira, yo te voy a destacar, si te parece, te voy a destacar. Sí. Una propuesta del Partido Socialista. O sea, no va a cumplir ninguna, ¿no? ¿Tú estarás de acuerdo conmigo? A mí lo que me interesa del póster del Hereu, vamos a empezar por la portada, es que si vienen lo que te envían a casa, no hay ninguna tía buena en el grande. Pues tú no tienes el grande. Hostia, ese no lo tengo, claro. Yo tengo eso, el la fanzine. Revista. Y si tienes el fanzine, entonces ya te toca una tía buena que está aquí. Hostia. A la izquierda de todo. ¿Cómo te has fijado, A mí eso no me sale. No, claro, porque tú tienes el pequeño. A mí me viene como un niño que tiene que pasar por el barraquer ya. Sí. Un niño con una gamba. O sea, es de esos que tiene un ojo cansado, ¿no? Que va al médico y te tapan el bueno. Qué mala hostia los médicos. Ese, también. Ese es hijo del Hereu fijo, Eso lo tiene de jugar a la PlayStation esa que tiene en las manos. Ese niño tiene muy mala cara, Ya te digo yo que conductor de Fórmula 1 no va a ser. No va a ser. Ahí me viene ese, que me viene el viejo al lado riendo. Sí. Y me viene el señor del periódico que lo lleva a la altura del cuello. ¿Tú has visto alguna vez un señor que compra el periódico abajo del todo y lo lleva a la altura del gandate? No, lo lleva muy alto. Lo lleva ciertamente alto. El periódico se lleva o debajo, sí, del brazo o debajo del hombro. Claro. Pero no lo llevas a la altura de hacerte un tubo. Pero no tienes la tía buena. ¿Y entonces tienes la chiquita de color o tampoco te sale encima de la tía buena aquí? Por negro sí, por negro me viene una chica así con las trencitas de muy enrollada. Y arriba una señora con una camisa de estas compradas en las tiendas estas de ropa grande, sí, el Olin. Sí. Una camisa esta que le queda bastante bien. La tienda de Olin, sí señor. Lo que no me viene es ningún chino. Y eso no. Que los chinos... Están dejando mucho ingreso ahora en Cataluña. Están dejando... Pero de ropa tampoco te digo que nadie ha pasado por el Zara, Ni ninguna tienda así... No, porque el héroe ha dicho que tráeme a hacerme un casting de gente humilde. Más de camisas. Y la tía buena. Camisas de mercadillo, que se estilan mucho, y la señora está la carnicera con los... Bueno, ahí, encima de la tía buena, hay un chico así muy moderno, de esos que llevan chándal casual. Sí. De lo que antes eran, ahora que son casual. Que es Fred Perry. Hostia. Se le ve la marca, se lo habrá comprado en Vigo a lo mejor. Y el héroe en mitad de todo, como un monstruo, porque... Sí. Gigantes y cabezudos. El señor que ha manejado Photoshop para esto... Mucha idea no tiene. Hostia, está muy limitado, Sí. Se lo ha trabajado muy poco, Yo. ¿Y luego la médico sí la tienes? ¿O tampoco te sale? No, de médico no me viene nada. Tampoco te viene nada, que es como la de farmacia de guardia, pero en médico. Me viene charcutero y la edad, te digo yo, que estaría bastante por encima de los 50 años. Los que votan. Yo el primer dato que extraigo de esta revista y ese programa es que hay una foto de unos pescados que están a 3,90 el kilo, pero no sé si es caro o barato. Porque yo no compro peces. ¿Tú compras peces? Depende, si son sardina o si es dorada. Pone verat. Eso que será jurel o algo así, en castellano. Hostia, jurel. No sé lo que... Yo no sé traducir verat. Si alguien sabe lo que es un verat, Yo no tengo ni idea. Yo sé lo que son las gambas al ajillo de pescado. Sí. Me viene gambas al ajillo, merluza a la romana y dorada a la plancha. ¿Y esta foto, este póster lo tienes? Hostia, tampoco. Míralo, haciendo una foto así de espalda del Ereu. Qué mala profesional. Es mala persona, ¿eh? Sí que es mala persona. Eso debe ser todo su equipo, ¿no? Sí. Ahí sí que no hay ni una tía buena en el equipo. Los campeones no han abierto aquí la puerta. Ah, ahora voy yo y la cierro. La revista de Jordi Ereu es de esas, hostia, que está... A mí está... esa no me ha llegado, pero ¿esa la has comprado? No, no, a mí me... ¿O esa te la han enviado a casa? Sí, a mí me la ha enviado. Me ponen don y me lo mandan, claro, a mi casa. Porque Nobarri es... Claro. Es, digamos, territorio socialista. Socialista. ¿Quieres que la devolvamos? Luego en un buzón. Estaría bien. Atención, señor Cabezón. Señor Jordi Ereu, antes de que lo echen, ponemos en pequeñito, que se lo lleve. Y ahí explica todo lo que ha hecho o lo que va a hacer y eso, ¿no? Y sí, que todo es fenomenal. Las propuestas. La palabra vivienda no aparece en toda la revista. ¿No? Yo la estaba buscando. La palabra vivienda no sale. ¿Y la palabra ave? ¿Ave? Ave tampoco sale. Tampoco le gusta mucho, parece ser. ¿Y radares en la ciudad? Radares sale en cada foto. Cada foto hay un radar escondido con una cámara. Porque radares tampoco hablan mucho. No. Ninguno, parece ser una cosa que no le interesa mucho. Y no sé si sale la palabra peajes, pero delante no pone quitar. Si sale, eso... O sea, lo tienen previsto, pero dentro de 12 años. Yo he estado supervisando todos los programas y todos me parecen bastante absurdos. Sí. O sea, todos me parecen que ninguno lo van a cumplir, no tienen ninguna intención y van a, ¿cuál dice?, la chorrada más grande. Pero si tuviera que destacar uno del Ereu, yo te voy a destacar una y tú me destacas otra, si te parece. Sí. Destacaría lo que va a poner wifi en toda la ciudad. Wifi hasta en los parques, debajo de los lagos. Que no falte de nada. Wifi nada. En toda la ciudad. Gracias. Wifi apunta. Mira, atrás. Ya está llamando Ereu. Pues que llame, que tengo yo que comentar una cosa del Ereu también. Ya está llamando. ¿Está dentro o qué? Hola. Hola, muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? Bien. ¿De dónde nos llamas? De Barcelona. Eso está muy bien. ¿Y qué nos quieres contar? Nada, quería contar que el Verat es la caballa. ¿El Verat es la caballa? Sí. Eso está... O sea, ¿y eso lo sabías tú de naturaleza o has mirado Google? He mirado Google. Ah, vale. Y una cosa, ¿cómo es posible que os esté escuchando y a la vez esté hablando contigo? Hostia, pues eso debe ser como una especie de bucle, uh-huh, o algo... Que no te, que a ti en concreto, hay mucha gente que se le impide, pero a ti en concreto no te impide emitir sonidos y recibirlos por la oreja simultáneamente. Gracias, empezó un poco más tarde de lo normal. ¿Sí? Sí. Ha empezado más tarde de lo normal. Podría ser. Eso suponiendo que sea lo normal. ¿Qué es normal a estas alturas? Claro. Tenía otra duda también, yo es que voto en Madrid. Sí. Porque estoy aquí circunspacialmente y tengo que elegir entre Gallardón. Sí. Y Esperanza Aguirre. Sí. O Sebastián y Simancas. Es que allí lo tenéis muy complicado, porque se ve que hay uno que ha estado flirteando con la abogada de alguien que era malo, ¿no? ¿El qué, perdón? No, yo te lo vuelvo a repetir, tú tranquila. Que te oigo tarde por la radio y claro, por el teléfono en el tiempo presente. Pero si quieres te digo la famosa frase de la radio de baja un poquito la radio que se acopla. Vale. Que eso se dice mucho. Se dice mucho, pero es mentira, porque me ha alejado bastante. Claro, claro, no, es que aunque estuvieras encima no se acoplaría. Bueno. Ni que estuviéramos en 1714. Sí, coge un papel y un boli. Vale. Hostia, caballa, ¿eh? Qué salado. Hostia. Que está un bocadillo caballa. Eso no se lo come nadie. Y eso, ¿eh?, está más seco que el atún cuando no es Riancheira. Es que, digamos que el atún está un peldaño por encima, sí, de la caballa, ¿eh? Claro. O sea, primero estaría migas de atún, sí, que es lo más miserable. Sí, en aceite natural. Que es eso negro que te echan. Sí. Sobra de todo. Sí. Luego estaría la caballa, sí, digamos que tiene solamente las raspas. Sí. Y luego ya estaría el atún. Que te viene hasta allá con espina y todo. ¿Ya has cogido el papel del boli? Sí, sí, sí. Bueno, ahí tenéis un problema, que es que me parece, apunta Gallardón, ¿sí?, creo que ha estado haciendo el tonto con la abogada de alguien de Marbella. Ah. Eso por un lado, eso lo tenéis por un lado. Bien. Luego, Paquirrín, al tener el AVE cerca de lo que es Cantora, va mucho a Madrid. Ya. Simancas, yo a Simancas no lo conozco mucho, creo que es que tiene un cuartel, que es bastante famoso, que al ser Simancas y tener un cuartel se le conoce como el cuartel de Simancas. ¿Y luego quién más tenéis? ¿Esperanza? Esperanza, no, esa poca, de esa tenemos poca. Sí, Esperanza es la de que estará Confianza, ¿no?, en el futuro. Sí, Confianza, eso es. Pues yo votaría por Esperanza Aguirre. Yo también. Sí. Pero es que es espejo de lo que somos. O si no, ¿sabes lo que puedes hacer? Como los cromos de fútbol cuando éramos pequeños, cuenta las letras, uh-huh, y el que tenga más, ese es el mejor. Vale. O sea, era mucho mejor Zubizarreta del Barça que Job del Español. O que Bullo. Que Bullo. Si te salía Bullo, estabas vendimiado. Ya no te digo nada si te salía García Hernández del Valladolid. Yo creo que así lo puedes hacer. Bien, pues lo tendré en cuenta. Vale, y como dato adicional te digo que en el programa de Joan Ereu, uh-huh, que aunque tú seas de Madrid, creo que es importante también saber cultura de otros países, sí, sale una foto de un abuelo jugando al dominó y tiene muy mala mano. Vaya por Dios. O sea, comparado a lo que le veo que tiene él con lo que hay en la mesa, no va a ganar. Han tenido poca vista los que le han hecho el cartel. Claro, es una foto muy pesimista. Bueno. Pues muchísimas gracias. No, que me ha surgido a mí una duda ahora. Vaya. Con todo esto. ¿Esta llamada? Sí. ¿La pagas tú o la pago yo? La pagas tú. Vale, es lo que quería saber. Vale. Adiós. Adiós. Hasta luego. No sé si con este... El cobro revertido. Sí. Es lo que pasa. Es lo que pasa cuando se llama cobro revertido. Pueden llamar a cobro revertido cualquiera, ¿eh? Cualquiera. Poniendo el 93 delante del teléfono. Sí. No sé si con este tema zanjamos el tema Areu. Yo no he traído ni relato, oye. Pues aquí tenemos material, pero no nos lo vamos a acabar. Yo me ha gustado la propuesta wifi. Sí. O sea, la propuesta de nadie va a tener más que pagar internet. Me parece bastante... Y a velocidad buena. Claro, claro. Él dice que va a poner 2 puntos de conexión por barrio, de wifi. Sí. Así, por la cara, para que tú tengas, te dará tu clave. Sí. Te llamará y te dirá, mira, doctor Arrimia, usted tiene tal clave y se puede conectar cuando quiera y todo esto va a mi cuenta. ¿Y se puede bajar usted por películas X o...? ¿Esto Ramoncín lo sabe? ¿Está corriente? Eso. Ah, pero ese es de Madrid, ese es otra cosa. Son municipales, no nos confundamos. O sea que la internet, ahora de momento ya internet lo tenemos gratis. Eso ya lo hemos ganado. Eso ya lo hemos ganado. Sí. Señor Telefónica, de acuerdísimo. Por lo que nos puede interesar. El señor Telefónica está contento, ¿no? Supongo que estará diciendo, sí, sí, fenomenal. Yo me encargo de eso. Yo la siguiente carta que tengo, por orden alfabético, es Ciutadans, Partido de la Ciudadanía. ¿Este lo tienes tú o no? De eso no tengo nada. Pues mira, parece de una zapatería así moderna, de Querol o algo así. Hostia, pero es que leerse ahora esto, claro, yo no lo he abierto para tener la sorpresa. Esa gente no existe, ¿no? Esta gente, estos son los del teatro ese, ¿no? Sí. Eso no, a mí no me gustan, ¿eh? Esos son fontaneros, la mitad, ¿no? Y esto... Sí, gente del pueblo. Unos cuantos carpinteros, fontaneros y esto. Sí. Y que dicen que fenomenal la ciudad. Pero vamos, mira que hay ciudades en el mundo. Tú te pones a contar ciudades, una enciclopedia solo de ciudad y ahí punta tralla. Pues la nuestra es la mejor. Y la van a dejar aún mejor. Hostia, claro. Y entonces, esta carta de Ciutadans pel Canvi, como puedes comprobar que tú haces de notario... claramente se ve que es de Ciutadans pel Canvi. Sí. Pero este es sobre sorpresa. Hostia, ese aquí, viene oculto. Aquí viene oculto lo es que el pues. PP. O el Otegi. Es el PP. Que me debe tener en una base de datos. En la base de datos. Yo creo que nos tiene. A la que te piden 2 cañas en la Rico, ya te piden que te afilies. Hostia, aquí ya te viene todo el pack, ¿eh? El sobre. ¿Es del PP o no? Es el PP. No, ¿ves? Para que no lo tire a la gente. Para que la gente lo abra. ¡Qué cabrones! ¿Cómo lo saben? Y el primero es Alberto Fernández. Hostia. No. ¿Y quién es el último? Como dato curioso. El último titular. Sí. El último titular es Karina Mejía Sánchez. Hostia, señorita. Pero luego hay 5 suplentes. No, pero... El último suplente se llama Gaspar. Que puede que tenga que algo que ver con el... Con el de Val. A mí del PP me gustan unas cosas. ¿Cuál? Te voy a decir que he visto... He recopilado una noticia del PP. ¿Por qué sale Rajoy aquí? Adicto. Que no han mandado el de Galicia. Hostia. ¿O qué? Hostia. Ese señor... Claro, por eso no ponen nada fuera. Claro, porque saben que si ven la cara de Rajoy así de a voz de pronto... Es que ya la primera palabra de la carta es España. Claro. Ni hola, o sea... claro. Ni don doctor, o no sé. Eso, claro, eso le llega... ¿Le habrá llegado a Carlos Rubira esa carta? Le llega a todo el mundo. Si te ha llegado a ti, le habrá llegado a Carlos Rubira. Tiene la letra fea, ¿eh, Mariano? Sí. Una firma fea, fea. Y Alberto Fernández también la tiene fea. Alberto Fernández puede estar tranquilo porque ha dicho, tú tienes que repararte la boca, ¿no? ¿Sabes el chiste que han hecho con el eslogan del PP este de confianza en el futuro? No. Pues de con, fianza, o sea, como pasáis del talego como los de Marbella, con fianza en el futuro. Hostia. Que lo van a entalegar y van a salir con fianza. Hostia. Tienen un publicista a la mar de majo. Sí, sí. Súper enrollado. Es el de las barbas, ese señor de Madrid. ¿Sí? Con barba que tenía la voz así como gastada. Que gobernaba con el Aznar. Miguel Ángel Rodríguez. Ese, señor Mar. Ese que sí. Se encarga de eso. Pues si tienes problemas dentales, sí. Que tú me parece que tienes. Y a mí se me rompió una muela hace poco. Se te rompió una muela, pues el Fernández Díaz dice que todos los empastes que van a ser gratis. Gratis. Que eso ya lo pone él. O sea, okay. Si el Ereu pone wifi. Yo no, esto lo teníamos que ir apuntando. Yo lo tengo aquí. Le va a hacer la picha un lío a los oyentes y aquí nos van a llamar. Tengo. Aquí lo pone, Fernández también promete a quien tenga seguros privados de grabar su gota hasta un 45% en la declaración de la renta. Sí. Y empastes dentales a los niños y jubilados que sean gratis. Niño y jubilado, tú niño, no, ¿eh? Niño y jubilado. Bueno, por ahí se empieza, ¿eh? Pero es que luego... Eso tiene una trampa, si los jubilados no tienen muela, que se le han caído todas. ¡Qué hijo de puta! Y los niños tampoco. ¡Qué hijo de puta! Pero para los padres y para nosotros tienen otra cosa. ¿Qué tenemos? ¿Qué tiene? Fernández Díaz regalará a las familias test para averiguar si su hijo se droga. ¡Hostia! ¿Qué te parece? Eso me interesa. ¿Qué te parece con el aparatito ese? Debe cuando ser... llegue a casa. Porque tú puedes solicitar uno. Y probártelo en ti. Claro. Y decir, a ver si, claro, porque también te dirá las calidades, ¿no? Claro. Eso igual tú te gastas, supongamos que la cocaína vale a 60 gramos, vamos a suponer, que nosotros de esto no sabemos. Gastas 60 brazos, te metes un tiro, o dos, o tres, o uno como un boquerón en vinagre. Te metes lo que tenías que meter, te haces la prueba y dices, no te has drogado. Eso va a reclamar, hostia. Eso va a reclamar, pero con el test en la mano. Claro, al camello le dice, lo que me ha salido es que estoy embarazado. ¿Qué cojones es lo que me has dado? Ya me veo a la gente metiéndose glencha e intentando petar el aparato ese. Claro. Diciendo, lo trucarán, le meterán un virus. A mí me da por ketamina. Sí, por ketamina no me viene nada. Y me he gastado. Hostia, eso el tubito azul tiene los días contados, con eso. Hombre, ya han jubilado a todos los maderos que se raspaban la encía. Ya lo han jubilado. Y ahora van a jubilar a los del tubo azul de CSI. ¿Tuviste el otro día el 30 minutos este de los aeropuertos que pillan a la peña? No, no lo vi. Pasando, hostia, lo que estaría por ahí. ¿Estaba lleno o qué? Hostia, impresionante, ¿eh? En el aeropuerto de Perú. Hombre, ahí tenía el movimiento. Hostia, había una chica de San Cugat que se había metido 650 gramos. ¿Por el orto? Por el orto no, por el coño. Que eso ya es como un niño. Sí, si te cabe eso, te cabe el arma de los Mossos. Y decía que no le había costado mucho. Que era la quinta vez que se lo metía, aparte. Que había ido de más a más y que dice que ella es fenomenal. Y entonces pesaban allí la droga, pesaban lo que cogían a la gente, todas las bolsas que llevaba, lo iban poniendo en una bolsa grande. Sí. Pero eso allí delante de la explica. Señora, enseñándolo a todo el mundo. Y claro, de las cuando volcaban, pues se caía la mitad a la mesa. Pero es que estaba toda la mesa blanca y el señor así rejuntando con la mano y dice, joder, pero esto es un infierno. Y a la señora le hacían hacerse una fotografía con la bolsa de 5 kilos así, sí. y pesándolo en la balanza, diciendo, correcto. Pero te echa una novia así y eso sí que es una sorpresa. Ríete de los huevos Kinder, ¿eh? Hostia. Encontrarte un día a la novia, llegar un sábado a casa y encontrarte a la novia de esa guisa. Con todo eso ahí. Creo que me flipó la mesa, cómo la dejaban, ¿eh? Ahí quedaban restos que ahí seguro que cuando se salen los policías entra la señora a la limpieza y empieza a llenar papelinas de lo que se ha caído al suelo. El hijo de la señora empieza a va loco por ir con ella a trabajar. Claro, claro. Hostia, lo vi muy interesante eso, ¿eh? ¿Este lo tiene? ¿No te han enviado el sobre sorpresa? Tío, pero a ti, ¿qué ha pasado? No te han enviado de todo. Tampoco tiene el sobre de PSC. Esto aquí tiene que traer más cosas, hombre. Seguro que aquí están las propuestas buenas. Tía, te han llegado tres panfletos del PSC, ¿cómo se las gastan? Pero ese va a ser el mismo, ¿eh? Va a ser el mismo en pequeño. El mismo en pequeño. Pero sale la tía buena un trozo, cosa que en el tuyo no salía. No, el mío no sale eso nada. Eso estaba como capado. Y te dan ya el sobre y la papeleta para que vaya. ¿Te digo el último? Sí. De la lista, del PSC. El primero es Jordi Hereu Boer, que debe ser el de la foto, el grande. Y el último se llama Xavier Casas Masjoan. Hostia, señor Majoa. Sí. Tiene el nombre de Masía en Corserola. Y el último suplente, Ale Ruiz de Azúa Gabarro. Hostia, ese es de Batasuna. Tiene nombre de árbitro, un poco. Infiltrado. Sí. ¿Vamos a poner un temita o seguimos con la historia? Yo te tengo que hacer una pregunta. ¿Vamos a poner un temita que hable de las elecciones o vamos a poner novedades? Porque traigo novedades. ¿Qué te interesa más? ¿Novedades musicales? Novedades, sí. muy novedades. Pues sí, me interesan novedades. Vale, pues vamos a empezar... escuchando una canción del nuevo trabajo de los Bad Brains, que todavía no salía a la venta, se titula Build a Nation, que bueno, que salir a la venta no ha salido a la venta, pero Ramoncín a mí me ha dado el ok por mail de que me lo podía bajar para ver cómo era y si procedía a pinchar un tema, si yo lo veía interesante. ¿Y procede? Procede. Se han marcado un buen discazo con temas rápidos de los de toda la vida de los Bad Brains y con temas más riggy de lo que estuvieron haciendo en su última época. Esta canción en concreto de su disco Build a Nation se titula Universal Peace. Universal peace and lead the way. Universal peace and love. ¿Quedan más papeles de esos de payasos que vengan a hacer cosas? Sí, hombre. ¿Qué te queda allí? Esa propuesta, la del PP. Sí. Tenemos wifi por parte, que eso ya lo paga él. Wifi, yo no, Ereu. Ereu pone wifi. Wifi lo pone Ereu. El PP pone los empastes. PP pone los empastes y los test antidrogas, que también nos interesan mucho. Sí. Eso ya lo tenemos ahí. Eso lo tenemos. Para que la gente decida, ¿eh? Esquerra Republicana también pone su granito de arena. O sea, es que son gente muy maja. Me busco a Esquerra, para hablar con propiedad. Es guapo el tío este de la foto. A ver qué te viene por Esquerra. Por Esquerra me viene un papel bastante cutre, Sí, el de Utilizam, ¿no? Sí. Ese es un señor... Pues de las propuestas más interesantes... Espera, vamos a decir primero el número uno. Sí. Se llama Jordi Portabella y Calvete. Hostia. El último, Asha Miró y Vega. ¿Esa no es escritora? ¿Asha Miró? Asha. Me suena. Esa va a ser escritora, ¿eh? Pero esa no será la chica esta india, ¿no? Va a ser, ¿eh? Esa es que la chica esta india. Que escribe en catalán. Que escribe en catalán. Porque tiene el diccionario de Carlos Rubira. Sánscrito, catalán, catalán, sánscrito de ese. Hostia. El último suplente se llama Enric Rius y Sáez. Que lo sepas. Hostia. Ahora ya puedes insultarle si quieres. No, me ha parecido. O sea, tú sabes que cada uno tiene. Uno tiene las diez, mis 10 propuestas. Sí. Otro tiene mis 25 ideas. Sí. Este señor tiene 50. Tócate los huevos ahí. Dice, a por todas. O sea, vamos a por todas. 25 yo y 25 Carot. Y entonces, la que más me ha interesado... No, ¿qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? 50. ¡100! Tiene 100 este hombre. Hostia, ¿qué nos regala este? Se ha empezado. Las elecciones cada vez se parecen más a los viajes de jubilado, que cuando acabas te dan una sobrasada grande y un litro de aceite, ¿eh? Estamos en ese rumbo. A mí me ha gustado mucho la 23, porque yo me he molestado para hablar con propiedad. Uno se tiene que molestar en leerse. Como nos leímos el estatuto en su día. Y entonces a mí me gusta mucho la 23, sí. Que dice... Era el número de Michael Jordan. Seguro que lo han puesto por eso. Dice, domini de 4 idiomas al finalizar la escuela secundaria. ¿4? Que eso, yo lo que me pregunto es, si esos 4 idiomas es que la republicana te va a meter... un USB directamente al cerebro. O sea, si nos van a incorporar un puerto USB para asimilar esos 4 idiomas. Sí. O sea, llegarás cada año, llegará el primer día y te meten la información. Como en Matrix. Te... Yo creo que más bien te vendrá Mazi en persona a dar las clases. Yo el creo, monstruo del inglés. Porque como no te arrastren, o sea, yo para aprender alemán. Sí. Creo que me tendrían que arrastrar desde la carpeta alemán a la carpeta cerebro. Sí. Toda la info. Toda la info. Copiar y pegar. En PDF. Sí. Porque si no. Eso es muy complicado. ¿Pero pues, qué 4 idiomas son? No los dice. Que será catalán, o los puedes elegir. Que será catalán. Catalán, castellano. Castellano, inglés. Y entonces. Vasco. O sánscrito. Vasco. O euskera. Euskera lo veo o mejor. O gallego. Claro. Lo veo de ese palo. Pero me parece una apuesta muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Dice, o sea, no te dice, vamos a intentar enseñar el máximo posible de idioma. Sí. O vamos a potenciar, ¿no? El estudio de idiomas en Cataluña. No, no. Domini de 4 idiomas al finalizar la escuela secundaria. O sea, quiera o no quiera. Pero no le hagas la picha un lío a los oyentes tú ahora. Tú dile que no regalan, que a la gente no le interesa aprender idiomas. Tía, yo eso lo veo bastante. O sea, si yo ahora me aprendiera 4 idiomas de golpe, sí. Yo incluso retrocedía en el tiempo. Pues yo creo que si votas a cualquiera de los que hemos mirado, el griego, que es que te rompan el culo, ese ya lo tienes asegurado. Ese no te lo claro, quitas. Puede que ese... Claro. Puede que los 4 idiomas sea uno el griego, un birmano, un tailandés. Claro. Claro. Luego saltamos a la propuesta 46. ¿Las de en medio no te han interesado? La de en medio ninguna. ¿Ninguna? Pero la 46 me parece muy interesante. Cuéntanos. Que dice, desde el área de consumo, sí. La elaboración y publicación quincenal de la lista de la compra en 15 productos básicos de 10 cadenas comercial diferentes. ¿Eso quiere decir? Sí, sí, tradúcenoslo porque hasta ahora estamos... Que este señor sí. Te va a enviar cada mes una lista sí. Con los 15 productos. O sea, por ejemplo, Chope del Pozo, leche... Jet eso lleva haciéndolo Fidel Castro 20 años, ¿no? Jet Nostra. Sí. Casa de Mon. Bombilla Sorran. Sí. Y cubo de fregar Curver. Sí. Todo eso te va a decir, esto lo tienes de oferta... En el Lidl y en el Carrefour. En el Carrefour. Y entonces esto es lo que te interesa a ti comprar. Eso lo va a hacer. O sea, no es que te lo va a regalar, sino que te va a enviar un panfleto sí. Como el que te envía el Hipercor. El Hipercor. Pero a nombre de Esquerra Republicana. Sí. Y te va a decir, esto te conviene, chaval. ¿Quién va a ir mirando por los supers? ¿Caro Rubira? Eso... A ver si las pipas Facundo son más baratas que las Grefusa. Y probando calidades, porque claro, ellos claro. Para recomendar una a otra dicen, no puedo, no sé si coger, si me interesan los bollos del Fripan claro. O la Bella Yaso. Los tienes que probar los dos. Los tendrá que probar, habrá un señor de Esquerra Republicana que ya están todos bastante orondos. Sí. A ir probando por los supermercados a ver cuáles les parece mejor. Y entonces, aparte de eso, la sí. 47... También es interesante. Te dice, si no tenías bastante con los 15 productos básicos... Lo vamos a llamar producto estrella ya. Producto estrella. Sí. Te vamos a hacer publicidad semanal. Sí. Del listado de 50 ofertas existentes en las 10 principales cadenas del supermercado. O sea, que si no tienes suficiente con los 15 productos básicos. Sí. Te van a enviar una hoja que ponga las sillas de camping de oferta y sí. La nevera con el motorcillo eléctrico para que te vayas de verano. Sí. Esa oferta, la linterna... con batería de automóvil. Pero todo eso ya nos lo mandan, ¿no? El señor Ultra y el señor Carrefour. Eso es lo que digo yo. Yo creo que eso ya está inventado. Nos van a enviar otro panfleto como el del Media Market, que te emboza el buzón de lo grande que es. Esa es la intención. Eso el señor dice que es una muy buena idea y le da el número 47, que dice que es fenomenal. Hostia. A mí me parece cansino que me estén llamando a mi casa diciéndome lo que está barato y lo que está caro. Y lo que tienes que comer. A mí, yo me comeré el fue que me dé la gana, un poco, más que nada. No me tiene que decir el señor dónde está el fue más barato. No. Y que si yo lo quiero pagar más caro. ¿Eh? Ahí sale la palabra vivienda en todo ese reguero. No, eso no le interesa. La palabra peaje. Eso no le interesa. Tampoco nada. Sale. Cocaína para todos, lo pone. Nada. Nada. Están olvidándose de la juventud de y de nada. Las necesidades de la juventud. Te queda, aquí te puedes quedar con los idiomas. Sí. Y luego hay una propuesta que no la he señalado como importante, pero que la encuentro curiosa, que es... Sí. ¿Qué número es? La 51. La 51. Que dice, prioritat en el tractament integral del dolor, con element clau de bona part de las patologías. Pero eso sabes lo que es, que te meten el palito los mozos hasta que te duela. Exacto, porque no sé por dónde cogerlo. O sea, prioridad en el tratamiento integral del dolor. Pues yo de momento a mí me quedan aún dos propuestas. Política. Pero yo de momento voto al PP. Los empastes gratis. Empastes gratis. Porque internet ya tengo. Bueno, pero si tú pudieras sumar, o sea, se hacen un pacto. Ahora pongamos que hacen un pacto. Hacen un pacto. De momento tú un tripartido. Tendría wifi, empastes idiomas. Y el buzón que en cuanto lo abres se te llenan los pies de papeles. Apunta, traya. Flyer y flyer, apunta pala. Y los calendarios pintados en la boca de Navidad. Todo ahí, venga, pim, pam. Eso ya lo tiene. Eso ya no nos lo va a quitar nadie. Ahora vamos a hacer un inciso en lo que es la campaña electoral para anunciar... ¿Puedo hacer un anuncio, Adicto? Hostia, te han enviado una postal también. No, pero es que si le quieres escribir, o sea, si no estás de acuerdo con que te llenen el papel, el buzón de papeles, puedes escribir a jordi@portabella.cat sí. Y entonces le dices... Spam no. Me interesaría que... que no me llenara de oferta. Sí, no se admite correo comercial. A poder ser. ¿Quién sale en la foto? ¿Sale? Sale una... este señor, sí. No me interesa. Me interesan más las mujeres. Vamos a hacer un inciso para hacer un anuncio, y es que este sábado, 26 de mayo, se hará lo que es la jornada de reflexión en una ocupa que se llama Bahía, que estará tocando Bebe Vino, Chorlito Head, Casparrata y nosotros, el Punto Débil, y andaremos por ahí toda la noche, pero para reflexionar. O sea, lo que es reflexionar. Patrocinado por el PP, que es súper colega del movimiento Cuba. Sí, y vendrán todo lo que son antisistemas, y se traerán los empastes, todo lo que tengan que traer, el wifi. Sí. Y la segunda cosa que voy a decir, que en el próximo programa, que será el miércoles que viene, es mi cumpleaños. ¡Hostia! O sea, que habrá que hacer algo grande, igual hasta fumamos. Pero que no se enteren los de aquí de la emisora. ¡Hostia! Habrá que quedar para echar un shawarma o algo, ¿no? Claro. Para celebrarlo por todo lo alto. Habrá que hacer algo. Yo creo que un shawarma y unos cubatas o algo parecido. Con nuestros amigos de Oriente, ¿no? Claro. A ir allí a dar un poco de dinero para el Qaeda. Y eso ya es el tema. La semana que viene tiene que llamar a todo el mundo a felicitar. Hostia, claro. Claro. Sería un detalle, que ¿no? Eso mola. O que envíen un mensaje a 5777 o algo. A ti te gusta por eso. A mí me gusta. El rollito... Pero te puedo ser sincero. Sí. A mí me gustan más los regalos que las felicitaciones. Las felicitaciones. Sí. Sí puedo elegir, ¿eh? Bueno, pues hombre, ya te compraremos un regalo. Vale. Aquí entre todos. Toda la emisora. ¿Qué propuestas te quedan? Va, que a mí me quedan dos aún. A mí me queda Isma Mayor. Isma Mayor, la Tengui. Isma Mayor, Tengui, sin abrir, ¿eh? Sorpresa. Isma Mayor se... ¿sabes? ¿Quiere ir ya al antisistema? Sí. ¿A la extrema izquierda? Esa es la señora que domina el tema Amapola. Espera, espera, que tengo que decir el número uno y el último. No sé, la gente no... El todo, esto es como cuando dan los premios Goya, eso, ¿eh? Sí, sí. Concejal y regidores, ¿eh? ¿Vamos a elegir dos cosas? Hostia, que hay dos cosas. Eso no lo sabía yo. Concejales, regidores. Igual regidores, concejales en catalán. Hostia, puede que sea. Puede ser, pues aquí tenemos un lío con los idiomas. Claro, claro. Como hablamos cuatro. Claro, es que eso. El número uno, Inmaculada Mayor Beltrán, que es la antisistema. Esa es la que sale en capuchá, como los vídeos buenos. La última, Neus Catalá Peleja. O Peleja. Neus Catalá. Sí. Hostia. Y el último suplente, Eduardo Urtasun. Que es vasco también. También. Domènech. Que tiene pinta de ser de una cooperativa de esas de comer vascos. Estos son los comunistas, ¿no? Estos no creen en nada. Estos van a demoler. A tirar fuego por las muelas. Empastadas gracias al PP. Esto ya es peña. Soy en gaviotas, ¿no? Sí, sí. Eso es del PP, ¿eh? Que nos están escuchando. Nos están escuchando. Como el cuervo te enviaba el pajarraco ese. En la película. Los del PP te envían gaviotas. Se asoma a la ventana. Y como te pases de listo, se te tira el cuello. Claro. Hostia. Pero mira cómo cambia el talante. Que antes, el panfleto ese del PP, la primera palabra que aparecía era España. En este, la primera palabra que aparece Benvolgut Bey. Hostia, aquí de vecino. Apreciado vecino. Que ya te entran un poquito, que no puede entrar con España ya. No es que no vas a seguir leyendo. Pero a mí el término camarada lo veo mucho más apropiado, ¿no? Siendo antisistema, sí. Siendo antisistema, camarada. Y acabar con salud. O compañero. Sí, compañero A. Compañero barra A. O compañera barra O. Si ahí no viene un hasta la victoria siempre, eso no me interesa nada. No viene. Tú. Eso no me interesa nada. Vamos a cotejar este también, porque nosotros no queremos ser imparciales. A nosotros nos da igual. Pues no. ¿Tú vas a ir a votar? Yo no. Yo tampoco. O sea, nosotros estamos dando información para los demás. Tú di las propuestas. Yo voy a buscar la palabra vivienda en este folio. Vale. A ver si está. Yo, de esta señora, que es la señora que se dedica a podar las amapolas y eso de los parques... Y que es la mujer del hombre que se ha inventado un palito para hacer daño a los ciudadanos... Exactamente. Que tú te paseas mucho por los parques... ¿Yo? Sí. Ah, pero sereno... Los parques de Barcelona, digo. No, el otro día fui a un concierto de la Cabra Mecánica y tuve que atravesar uno. Eso es una mierda, ¿eh? De grupo. Una mierda de grupo, igual que la mierda de parque. Uf, es una mierda. Un grupo de mierda. Sí. Y estuve, te lo dije yo. Sí, y estuve en el Excalibur, escuchando Judas Priest y luego La Cabra Mecánica. Hostia. Vaya nochecita, macho. La Cabra Mecánica se la podían haber ahorrado. Sí. Cuenta. Pues esta señora, sí, que se dedica al tema jardines y eso, y que es súper buena persona y antisistema, sí, dice que va a prometer 16 hectáreas de parques. 16 hectáreas, ¿eh? Sí. No un abrevadero ni cosas así. ¿Para cada uno? 16 hectáreas de parque y yo que sé cuánto huerto en la ciudad. ¿Y yo puedo plantar lo que quiera? Ahí puedes ir tú a plantar... ¿Droga? ¿Castaña? Sí. ¿O tomate? ¿O cocaína directamente? Eso está fenomenal. ¿Qué te parece? Me interesa más eso que me empasten las muelas gratis. Si es así. ¿Qué te parece? Tengo, yo tengo que decirte que en sus propuestas aparece una vez la palabra vivienda. ¿Sí? Sí. Olvídate. Sí, en el contexto hemos hecho vivienda pública, pero no te dice que vayan a hacer. O sea, te dice que hemos hecho vivienda pública. ¿Puedes creértelo o no? Yo creo que por vivienda pública no le viene a nada a nadie. Nada. Y ya está, ya se ha acabado. Yo estoy ya listo. Pues si no tienes CIU. De trías, hombre. Hombre, ¿cómo te vas a saltar CIU? Espera, que abro el sobre. Hostia, este sobre es gordo, gordo, Yo creo que ha mandado un disco o algo para la radio. Hostia, este señor, Debe tener un grupo, o su hija, como sabe la oreja Van Gogh, que uno es hijo de Ana Sagasti o no sé qué polla. Pues igual. Número uno de Convergencia, Xavier Trias y Vidal de Llobatera. El último, Magda Oranic. Es la abogada esa, ¿no? Es la abogada esa, me cae fatal. No la domino eso. Gastalaca, se acaba los botes. O sea que esa no podría ser de los ecosocialistas. No. Por el tema laca. El tema laca. Y el último suplente, Josepa, que debe ser el femenino de Josep, Ventura y Tarrasón. Hostia, señor Ventura. Hostia, porque tenemos dos papeles. Lo envían dos veces. Joder. Pesadilla de gente, Pues si te falta. Este hombre se encarga, como ya está todo agotado, como el tema wifi. El tema wifi, el tema empastes, el tema huerto y el qué otro tema había. Sí. Y el tema cuatro idiomas ya está agotado. Y el huerto, y el huerto. Ya lo tenemos todo, ya tenemos sus tomates. 16 hectáreas por con barba. Con sus buenos dientes y todo. Sí. Y dice, yo me voy a tirar por rebajar toda la zona azul. Sí. Rebajar la zona azul y las que nos quitarla, o sea, suprimir todo lo que es el aparcamiento de pago. Ajá. Eso me interesa mucho. Y luego ofrecer unos bonos fiscales a la gente que obtenga un certificado de calidad ambiental. ¿Qué te parece? ¿Cómo te ha sonado eso, Eso me ha sonado fenomenal. Certificado de calidad ambiental. Y eso, me dirás tú, ¿y eso qué significa? Sí, pues ¿eso qué significa? Eso significa que tú tienes que ir algún sitio y demostrar que tú eres una persona que recicla y que no tiras las pilas botón por el váter y que las raspas de pescado las pones aparte de los tetrabric. Sí. Y entonces tú demuestras eso, o sea, que supongo que será yendo a la oficina pertinente con la raspa, con las raspas y decirle: usted ve que cada una está en su bolsa, ahora acompáñeme a la puerta y va a ver tirarlo. Sí. Entonces te da el bono ese. Eso está bien. Y eso es un descuento. Sí. ¿Qué te parece? Tiene también propuestas mucho más arriesgadas, como que haya bus y metro 24 horas del día, 365 días al año. Que no falte de nada, No. Va a ser por moverse en la ciudad. Y una figura nueva que no existe, el guardia de barrio. Hostia. Un madero más solo para tu barrio. Hostia. Lo que eran las patrullas urbanas de toda la vida. ¿Lo que era el que te paraba en el semáforo en el colegio? Sí. Que decía, ¿te van a pasar los niños? Sí. Ese que vuelva. Que vuelva, ese. El de la gabardina que te esperaba en la puerta, no, ese no. El que llevaba caramelo así como amargo. Pero yo te voy a decir una cosa, en el Carmelo había un policía de barrio, que siempre estaba en el barrio, con lo cual si era policía y siempre estaba en el barrio. Sí. Y una vez le dio por multa y le rompieron la cara, no sé si con el aparato ese o no, y no le apeteció aparecer más por el barrio, con lo cual no sé si eso es buena idea o no, que haya un policía por allí. También dice este señor que la Guardia Urbana no sancionará. Ahí solo está. Prevenir. Ahí está, ¿no ves? Eso me ha gustado. Eso es fenomenal. Eso la Guardia Urbana va a dejar de poner multa. Eso me ha gustado. Y que luego, te diga, eso está mal hecho, tenga más cuidado y la próxima vez no lo haga. Un detalle importantísimo de las propuestas de Convergencia y Unión. ¿Es Convergencia esto? Sí, ¿no? El ayuntamiento no especulará nunca más con los terrenos públicos. Lo cual demuestra que hasta ahora lo ha hecho. Hostia. Y eso siendo la Generalitat de Convergencia y Unión durante tantos años, lo ha permitido. Sí. Pondré en alquiler pisos que no te costarán más del 30% de tu sueldo. Hostia. Pues los sueldos están bajitos, Los sueldos están 600 euros, el 30%. Pues mira, el 50% serían 300, unos 200. Unos 200. Está fenomenal. Está, y en la Bonanova, yo lo quiero así, en medio Pedralbes, que vea la cruz desde mi casa. Hostia, y con su ático si puede ser, ¿no? Claro. Su ático y su terracita para fumar canuto del huerto de la otra. Del huerto de eso. Sí. Hostia. Lo veo correcto, este señor. Este sí. ¿Te vas a votar por este? Si yo votara, votaría por este señor. ¿Qué te parece? ¿Y por qué no se juntan todos con lo que nos interesa de cada uno? Eso porque te va... Yo entiendo que tú te estás alegrando con estas propuestas, pero te va a quedar sin el detector de droga. Que ese lo tenía claro, otro, Claro. Claro, porque eso es como cuando hace una barbacoa con los colegas. Sí. Que uno lleva el carbón, otro lleva la butifarra. El alcohol de quemar. Otro lleva el whisky. Las pastillas blancas esas que no arden ni para Dios. Cada uno lleva una cosa, sí, ¿no? Y entre todo hace una buena comida. Sí. Pues esta gente podría hacer lo mismo, diciendo, mira, yo pongo wifi, tú pones los empastes, yo pongo el huerto, hostia, tenemos de todo. Eso sería de puta madre, ¿eh? Eso sí que sería un país. Hostia, tú imagínate, ahí, con internet gratis y hablando cuatro idiomas. Hostia. Eres el campeón, y el huerto al lado, o sea... No se tiene que ligar nada hablando cuatro idiomas. Sí, cuando vengan los turistas... Lo flipan. Y vean los tomates por que, ahí. Que sí, que le va a quitar la cartera igual. Pero hostia, en un exquisito alemán. Que eso allí lo valoran muchísimo. Y a lo mejor le quitas la cartera y le metes un pimiento en el bolso. Es el estilo Mortadelo. Le das el cambiazo. Y va un día, sale ahí en Sagrada Familia y ve a todos los chinos echando fotos con berenjena, como en los TVO. Hostia, eso estaría muy interesante, ¿eh? Eso estaría de puta madre. Tienes los papelitos para ponerlos en el suelo de la cocina. Sí. Sabes que siempre para no manchar de aceite, cuando fríes calamares, ¿sabes? Cuando fríes calamares... Hay que poner periódico. Empiezas a explotar los calamares y pones la cocina hecho un grito. Te pones tus papelitos que te va a enviar el señor Esquerra Republicana cada semana con las ofertas. Sí. Que mientras los va ojeando... Sí. Porque tú estás en el lavabo sentado y es súper interesante si tienes un papel en el baño, abajo en el suelo... Sí. Mirar claro. A ver qué vale un disco duro. Exacto, las diferentes potencias de los ventiladores. Es, claro. Que eso, hostia, de comprarte un LG a comprarte... O si es inverter o si no es inverter. Claro. Y eso no te va a parar a mirarlo en otro momento. No. Sentado en el sofá. Estás en el lavabo, estás sentado, estás a gustito. Claro. Está fresquito el váter porque en verano apetece estar cerca de cosas fresquitas. No pones ni la tapa esa de plástico para notar la loza. Y eso. Claro. Eso no lo ha propuesto nadie. Que van a prohibir poner el plástico. Joder. Pues igual se dejan lo más importante. Pero yo lo veo entre todos que pueden hacer algo bueno, ¿eh? Sí. No sé cómo lo tengan en Madrid, ¿eh? No creo que Esperanza Aguirre no se lo va a currar tanto. No, nosotros somos unos privilegiados. Y no vamos a ir a votar porque somos como somos. Pero... No hay ningún partido anarquista que se presente anarco... Reviéntalo todo. Pero ahí hay unos partidos rarísimos. Porque a ti te han llegado a casa que no han llegado. ¿Seis papeles? Sí. Tú llegas allí en la mesa y hay 80, sí, ¿eh? Sí. Ahí hay partidos rarísimos. El partido del kiosquero. Claro. El partido azul. Sí. El partido azul es del Carmelo. ¿Sí? Sí. ¿Y ese es mejor que los demás o qué? No sé, yo sé que existe. Yo es que al ser daltónico también, eso me da un poquito igual. Lo que es el tema del color, a mí no me interesa mucho. Yo vi cuando estuve en Galicia. Sí. Vi una batucada. Sí. Iba andando por ahí y empecé a escuchar tambores y instrumentos de esos de percusión. Y dije, hostia, esto va a ser un festival afroamericano o algo así. Sí. Y me vi 30 o 40 señores negros, sí, tocando los tambores por ahí, dando guerra. Y llevaban una camiseta que ponían bota poli. ¿Poli día? No sé, poli con Y, pero no he mirado quién es ese hombre. Tenemos, hablando de ese hombre, tenemos 3 minutos para despedir el programa. Pues esto lo liquidamos rápidamente. Sí, habría que decirle a la gente un poquito que está escuchando Colaboración Ciudadana, que es un programa de humor en el que lo que más nos alegraría este domingo es que no votara absolutamente nadie, que todos los políticos tuvieran un voto, que es el suyo, y ninguno más, y que se emite todos los miércoles de 7:30 a 8:30 en Contrabanda, en el 91.4 de la FM de Barcelona, y que se puede escuchar online en contrabanda.org y información nuestra en colaboracionciudadana.com. Y ya muy poquita cosa más. Y no ha llamado a nadie para votar. O sea que la gente... Ha llamado uno y de Madrid. No tiene intención. Conferencia internacional. No tiene intención de votar nadie. Eso es bueno. Eso ya nos va bien. Nos vamos a quedar... Los empastes los vamos a pagar nosotros. Pero contento. Hoy cerraremos el programa con otra novedad, que es el disco que ha sacado Ozzy Osbourne. Ha sacado disco. Hostia. Hostia, el abuelo. Ahora que Bertín se ha retirado. Ahora que Bertín se nos va. ¿Viene el señor Ozzy? Sí, viene el señor Ozzy Osbourne con un disco que ha sacado que se titula Black Rain, Lluvia Negra, y vamos a pinchar una canción que se titula Silver. Lo que pasa es que nos quedan ahora como, yo qué sé, yo calculo que un minuto y medio así vacío. ¿Y este señor aporta algo nuevo o no? Ozzy, viene a hacer lo de siempre, pero con el sonido moderno de hoy en día. ¿Le gusta la System, no, este hombre? Sí, y yo lo voy a ir a ver a Zaragoza. Tío. A finales de junio. ¿Y le ha gustado el disco este? No sé si lo ha escuchado. No sabe. Pero supongo que sí, porque la System estas cosas... Hostia, Ozzy, no se le escapa, ¿eh? No, no se le escapa. Nosotros volveremos la semana que viene, ya con las elecciones pasadas. Será mi cumpleaños, que no lo olvide nadie. Especial cumpleaños de Doctor Arritmia, más sí. más lo que haya pasado. Más lo que haya pasado. Exacto. La semana que viene, un poquito de colaboración ciudadana más. Adeu. Adeu.